Un, dos, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, tracatrón, es la rumba del tracatrón. Pasa mi mujer, que esta noche no ha dormido. Es la rumba del tracatrao, la que todos quieren bailar. Es la rumba del tracatrao, la que todos quieren gozar. Y mueva la cintura, pa'lante y pa' atrás, de la media vuelta. Muévala y muévala y mueva la cintura, pa'lante y pa' atrás, de la media vuelta, no queda el compás. Es la rumba del tracatrá, la que todos quieren bailar. Es la rumba del tracatrá, la que todos quieren gozar. Viejecito, que el pobre apenas andaba, a los cuatro días juntos, aquel viejo se casaba. Es la rumba del tracatrao, la que todos quieren bailar. Es la rumba del tracatrao, mueva la cintura, pa'lante y pa' atrás, de la media vuelta, no queda compás. Muévala y muévala y mueva la cintura, pa'lante y pa' atrás, de la media vuelta, no queda compás. Es la rumba del tracatrá, la que todos quieren bailar. Es la rumba del tracatrá, la que todos quieren gozar. Y tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán, tracatrán. Mataron al gitano Antón, mataron al gitano Antón. Ay señora, qué penita, porque al gitanito Antón todo el mundo lo quería. Porque al gitanito Antón todo el mundo lo quería. Llegó la policía y apresaron al matón. Uno de la policía que también era calón. ¡En calor, en calor! Mararon al gitano Antón, mararon al gitano Antón. Ay señora, qué desgracia, porque al gitanito Antón todo el mundo lo camelaba. Porque al gitanito Antón todo el mundo lo camelaba. Llegó la Pestañín y hostilaron a la Cron. Y uno de la Pestañín que sin el abacalo y tuvo la mala bajín. Ya hace la investigación y tuvo la mala bajín. Ya hace la investigación. Chanela la pregunta que le hizo el calón. ¿Por qué lo pagó? Diga usted la razón. Chanela la respuesta que le dio el lacón. Yo lo maré por ser tan calón. El gitano sacó la fusca y le hizo pa, pa, pa. Asesino, esta no es razón. Matarlo, esta no es razón. Matarlo, esta no es razón. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esta no es razón. Matarlo, esta no es razón. Matarlo, esta no es razón. Ayer pestañó como era calón. De esta manera le gallina. que tú maraste al gitano Antón. Y ahora te marelo yo, chonorrito, gitano Antón. Que lo mararon, tu compasión. Chonorrito, gitano Antón. Que lo mararon, tu compasión. Y sin el abamalachón, que un pedacito de mandrón. Y el burno que lo maró, mala desgracia tuvo. Chonorrito, gitano Antón. Que lo mararon, tu compasión. Chonorrito, gitano Antón. Que lo mararon, tu compasión. Sí, no, no, es gitano Antón. Que lo mararon, tu compasión. Ay, ay, ay, ay, tanito Antón. Que lo mararon, tu compasión. Como, como, gitano Antón. Que lo mararon, tu compasión. Ay, que me dañó, ay, que me dañó. Que lo mararon, y me resultó que era calor. Que lo mararon, y lo maró, y lo maró, y lo maró, y lo maró. Que lo mararon, ay, ay, ay, tanito Antón. Que lo mararon, Que lo mararon, más que tú, y más que tú y pobrequito como tú. ¡Ahoy! Si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar. Yo la pondría en tu labio, ay, yo la pondría en tu labio, para poderte besar. Y una lágrima cayó en la arena, ay, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera cantar. Y una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera. Lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima.